sería imposible tus pasos que había planeado para robarte esta noche hermosa. Manos arriba, dame tus besos y las caricias y las palabras de amor que guardas en tu linda boca. Las guardaré aquí dentro de mi alma, donde nadie pueda conseguirlas. Y como soy un ladrón honrado, vienes conmigo para compartirlas. Corazón, corazón partido, corazón lo voy a atrever. Corazón, corazón partido, corazón lo voy a atrever. Como fue tu golpe el mejor, no existe otro amor más grande ni más bonito. Si tiene perdón y tú te robas lo mío, te llevaste mi corazón, te llevaste mis sentimientos y todo aquello que era parte de mi personalidad. ¡Ay, ay! Hace tiempo sigo tus pasos que había planeado para robarte esta noche hermosa. Manos arriba, dame tus besos y las caricias y las palabras.